que estamos con despidos en el INDEC y por eso 24 horas de paro de los trabajadores, y ya estamos en contacto con Fabio Peñalba para que nos cuente un poco más de esto. Fabio, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos Diego y María Eugenia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Fabio, ¿cómo se enteraron de los 80 despidos y cuáles son los motivos? Bueno, de los despidos nos enteramos el viernes, los dos gremios nos llamaron a última hora, alrededor de las 20, solamente informándonos que iba a haber 80 despidos el lunes, pero sin ninguna precisión. Sabíamos que había 31 compañeros en revisión, pero estos contratos fueron renovados, o sea, entre el miércoles y el jueves de la semana pasada nos confirmaron que estaban renovados y creíamos que el problema estaba solucionado, y nos desayunamos el viernes que había 80 despidos en el INDEC. Ayer tuvimos contacto con la lista de despedidos y obviamente con los compañeros que iban llegando y se iban enterando. La verdad, se está instalando en los medios que los compañeros no cumplen con el horario, con sus tareas habituales, y eso es completamente falaz. No existe tal motivo. En la lista hay compañeros que incluso están acaban de tener familia, están internadas. Hay compañeros con tratamiento oncológico que tienen días por médico. Compañeros que tienen distintas cuestiones familiares, incluso nosotros por convenio tenemos días por familiar enfermo, y lo que hubo fueron compañeros que hicieron uso de su derecho, nada más. Así que no entendemos lo que Todesca quiere llevar adelante respecto de estos despidos. Fabio, buen día. En el marco de todos estos de los despidos, también hubo un conflicto salarial. ¿Entienden que los despidos podrían ser una respuesta a este conflicto que ustedes venían llevando adelante? La verdad, podemos especular un montón de cuestiones, ¿sí? Desde el conflicto por el salario, sí, hubo incluso hasta un enfrentamiento de Todesca con el otro gremio, nosotros somos ATE, y bueno, especulaciones hay de todo, ¿no? Pero la certeza no tenemos. Evidentemente, Todesca tomó esta decisión y estamos realmente sin entender. Ayer hubo una reunión conjunta de los sindicatos con el director nacional de recursos humanos, y cuando les empezamos a plantear casos concretos de compañeros con todos sus problemas, no tenía respuesta para nosotros. Así que le planteamos que revean la situación. Ahora se fue a una reunión de la modernización y acá nosotros estamos de paro. Ahora se volvió a caer el sistema de ingreso, la verdad que bastante desprolijo todo. Y hoy vamos a tener una asamblea conjunta de ambos sindicatos a partir de las 13 para profundizar este conflicto. Y si bueno, tienen que llamar a una conciliación obligatoria de tratar los despidos, vamos a llegar a ese punto. No es menor lo que estás contando de este encuentro entre los gremios. Y quería preguntarte primero si hay despidos tanto de afiliados a UPCN como de ATE. Y también qué significa esta unión en los gremios en el espanto, aunque sea, ¿no? Sí, hay despidos de los dos sindicatos, o sea, y compañeros no afiliados también. O sea, nosotros no defendemos solamente trabajadores de ATE, históricamente hemos defendido compañeros incluso afiliados a UPCN, y cuando vos estás haciendo una asamblea y tenés un problema de estas características y tenés 400 compañeros en la calle donde están pidiendo la unidad de acción, bueno, podés oír ese mandato. Entonces, más allá de todo lo que ocurrió estos 10 años, hoy tenemos un problema concreto que son 80 compañeros en la calle, y la asamblea pidió unidad de acción, y eso fue lo que nosotros hicimos y el otro sindicato también. Así que fuimos a una reunión conjunta y convocamos a los dos sindicatos al paro para el día de hoy. Fabio, los argumentos que manifiestan las autoridades que mencionabas recién, que tienen que ver con el ausentismo, son bastante cuestionables en diferentes organismos del Estado, y fue la respuesta que las autoridades estuvieron dando en diferentes ministerios también con relación a los despidos. ¿Les parece que de alguna forma el gobierno se está llevando por delante el convenio colectivo de los trabajadores del Estado? Sin ninguna duda. Es más, el lunes es Pesaj y estamos los compañeros que son judíos, digo, que no vengan, ¿qué tenemos que recomendar? No falten porque Todesca lo va a echar. Es ridículo, esto es completamente ridículo, y se están llevando puesto el convenio colectivo. Los compañeros no pueden hacer uso de licencia de por estudio, por ejemplo. Yo soy informático y tengo sentado a un compañero que está al lado mío todos los días, y lo único que se tomó fue licencia para poder rendir examen, está terminando la carrera de licenciatura en informática, y lo despiden por eso. O sea, ¿cuántos días tiene al año? ¿20 días al año? O sea, la verdad que se están llevando puesto el convenio colectivo. Es así, tal cual lo decís vos. Fabio, ¿cómo caracterizarías el trabajo cotidiano a partir de la asunción del macrismo y los cambios en el INDEC? No, desde lo técnico, nosotros desde ATE, obviamente vemos con buenos ojos todo lo que fue la recuperación del INDEC en términos técnicos, ¿no? Nosotros peleamos 9 años para recuperar este instituto, hay compañeros que han perdido la vida con la llegada de esta nueva gestión hemos podido traer compañeros que fueron desplazados, despedidos, se reconstruyeron los equipos de trabajo, tanto en la encuesta permanente de hogares como en el IPC, son compañeros nuestros los que están llevando adelante estos programas y lo hacen con total responsabilidad, o sea que desde ese punto de vista no tengo críticas al respecto. Después se discutirá la metodología, si el número es bueno o malo, eso es una discusión técnica, pero la verdad que nosotros, por lo menos de dato, vemos con buenos ojos la cuestión técnica. Ahora, en cuanto a recursos humanos y en cuanto a cuestiones gremiales, nosotros no podemos dejar de ver este problema. Hace 3 meses que tuvimos un recorte salarial que todavía no se resuelve por capricho del director con el tema de las horas censales, porque él argumenta que no hay censo, si esto es mentira, estamos trabajando para el censo del 2020, estamos trabajando para el censo agropecuario, o sea, la verdad, a veces lo deja como que se encierra en un discurso que no quiere salir. Entonces, eso lo vemos complicado, realmente. Da la sensación de cierto envalentonamiento, sobre todo en las áreas donde ha avanzado el macrismo, ¿no? En el INDEC las reformas son visibles, vos lo decías, recuperar la encuesta permanente de hogares, los datos de la pobreza y demás. Y en ese sentido, las sensaciones de envalentonamiento y que por ende pueden avanzar con este plan que ellos llaman modernización, pero que es de flexibilización, ¿no? Tal cual, sí, modernización, flexibilización, es el ministerio que atraviesa todos los recursos humanos del Estado. Y la verdad que, bueno, todos los sindicatos estamos alerta ante eso. Respecto del INDEC, nosotros no en general no tuvimos 400, 500 despidos como otros sectores. Hubo algunos tipos de desvinculaciones, pero esto lo que está queriendo hacer Todesca en el día de hoy, esta semana, la verdad que no podemos dejar pasar porque realmente son despidos injustificados. O sea, no, nosotros como trabajadores no vamos a permitir que estos 80 compañeros queden en la calle. Fabio, es la primera vez en el marco de lo que podemos caracterizar como la ola de despidos en el Estado que haya afectado con despidos al organismo, al INDEC, exactamente. No, hubo despidos acá. Sí, con la llegada de Todesca hubo despidos, algunos hemos podido revertir, otros no. Dimos una discusión ahí, una pelea para ver si se podía revertir esto. No avanzaron en demasía, después hubo también un conflicto con el otro sindicato, donde también hubo 9 despidos. Estaban estos 31 en revisión y bueno, era por una cuestión de horarios, y bueno, los compañeros se ayornaron a las normas y estos contratos fueron renovados sin ningún tipo de problema. Por eso nos cae como un baldazo de agua fría que el viernes nos llamen y nos digan hay 80 despidos en el INDEC. Y cuando vemos los motivos, realmente ni ellos pueden explicarlo. La verdad que ayer el director de Recursos Humanos le dijimos, pero ¿quién hizo la lista? No tenía precisión, dice que él no la conocía, que fue un sistema informático, que metieron cuánto trabajaron en el año los trabajadores, pero no estaría dando bien ese sistema, porque ya te digo, tengo compañeros que no tienen más de 20 faltas al año por estudio, no tienen otra cosa. Entonces es falaz lo que están diciendo desde el INDEC. Hoy es el paro, ¿cómo siguen las medidas de fuerza si esto no se revierte? Bueno, ahora a las 13 nos reuniremos en asamblea y ahí definiremos cómo continuamos con este conflicto. Bien, Fabio, la última, ¿cuál es la posición de la Junta Interna de ATE en el INDEC con respecto a la huelga general del jueves? No, nosotros vamos a adherir, estamos llamando, nuestras centrales están llamando a un paro. Nosotros, como ustedes decían, estamos en contra de los despidos, en contra de la flexibilización laboral, y también en materia económica. Este gobierno está dejando mucho que desear. La inflación es un problema que no pueden resolver, la pobreza, así que nosotros desde ATE INDEC vamos a convocar también al paro el jueves. Gracias, Fabio, buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Fabio Peñalba, delegado de ATE en el INDEC, justamente hablando de estos 80 despidos, se enteraron el día viernes, hoy están llevando adelante un paro, ¿no? Sí, en un panorama bastante similar al que hemos podido repasar en diferentes organismos del Estado desde que se iniciaron las olas de despido en diferentes instituciones. Se habla, obviamente, de que no están cumpliendo con los objetivos laborales y demás, pero acá lo que se ve es un ajuste, un achique por donde se lo mire, sobre todo en casos como los que nos contaban, que es que un director de recursos humanos ni siquiera puede dar explicaciones caso por caso, ¿no? Y habrá que estar atentos y atentas también a la reducción de y modificación de los organismos, porque esas modificaciones al interior de los organismos estatales va a terminar achicando sectores. Por lo tanto, va a terminar volviendo prescindible mucha de la cantidad de empleados que hoy se encuentran trabajando con diferentes modalidades contractuales en el Estado.